cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Compartimos con ustedes la mirada que ofrece Marilyn Boves en la literatura ecuatoriana durante el desarrollo de la Feria Internacional del Libro Cuba 2014. Pese a la falta de difusión internacional, salvo contados nombres, la literatura ecuatoriana es una de las más potentes para América Latina. Y por ello el lector tendrá la posibilidad de comprobarlo durante la 23ª Feria Internacional del Libro, que se celebra en La Habana, Cuba. Tradicionalmente caracterizada por su costumbrismo y el abordaje de asuntos muy relacionados con el acontecer del ciudadano común, la literatura de Ecuador se abre en las últimas décadas a las influencias universales y especialmente latinoamericanas que les han permitido un desarrollo de géneros como el cuento y la poesía, quizás los más relevantes en el panorama nacional. Algunos estudiosos han dividido el desarrollo de las manifestaciones en los siguientes periodos: época colonial y neoclasismo, romanticismo, modernismo y realismo social, aunque el destacado escritor y profesor universitario Raúl Vallejo advierte en las nuevas generaciones de escritores una tendencia hacia una autonomía del texto que incluye además un cierto alejamiento de las cuestiones sociales y un acercamiento a la subjetividad. Nombres como Jorge Icaza, Pedro Jorge Vera, Miguel Donoso Pareja y Jorge Enrique Adún resaltan en el ámbito hispanoamericano por su probada calidad y los valores que han dotado a sus respectivas escrituras. Muchos de ellos pueden resultar familiares al lector cubano gracias a los vínculos que sostienen con la Casa de las Américas, que también ha divulgado sus textos a través de sus revistas o de la editorial de dicha institución. Todo parece indicar que son la poesía y el cuento los géneros de mayor interés en las letras ecuatorianas. El significativo, el gran número de poetas vivos y ya desaparecidos que engrosan las filas de la lírica de esta nación. Entre ellos puede citarse a Jorge Carrera Andrade, César Dávila Andrade y Jorge Enrique Adún. Por su parte, el cuento comienza su etapa de esplendor en la década de los 30 del siglo pasado, donde el realismo social fue la corriente que caracterizó toda la producción de la época y cuya influencia se extiende también a la novela. Solo habría que recordar las novelas de Jorge Icaza y la devastadora crudeza que se describe en las penurias de los indígenas de la Sierra Ecuatoriana, y ahí están también las de Alfredo Pareja Díaz Canseco, que explora la situación urbana con una gran carga de denuncia social. En el año de 1927 aparece el libro de narraciones de Pablo Palacio, Un hombre muerto a puntapiés, que según ciertos críticos marcó la entrada de la prosa de Ecuador en el movimiento vanguardista que mucho influiría después de los escritores de los 70. Para el crítico Juan Valdano, los años 50 fueron el terreno de disputa entre los dos realismos, el social que se veía ya agotado y declinante y el psicológico que, renovando el ejemplo de Pablo Palacio, empezaba a tener camino propio. El ya citado investigador Raúl Vallejo afirma que en los 70 se produce una nueva renovación que mucho tuvo que ver con la corriente del llamado boom latinoamericano. Esta renovación se pronuncia por la autonomía del texto y tiene su mejor representante en Miguel Donoso Pareja. Los 70 será el momento en que aparecen los talleres literarios de tanta importancia en la vida cultural ecuatoriana, y ya en los años 80 una nueva hornada de escritores renuncia al colectivismo literario para adoptar una actitud más individualista con respecto a la escritura. Necesario es hacer notar en esta etapa la irrupción literaria de numerosas mujeres que escriben. En la actualidad, Ecuador posee un sólido movimiento escritural. La situación de esta manifestación en el país la dio a conocer Raúl Vallejo, quien dijo que la narrativa ecuatoriana de los 70 hasta nuestros días da cuenta de un proceso en donde la formalidad fundada por el aparecimiento explosivo del petróleo ha dado paso a fragmentarismos del fin del siglo, donde los sujetos marginados se están reacomodando permanentemente, luchando por ver y ser vistos, y en donde las utopías, también fragmentarias, empiezan a ser construidas con timidez. Será la construcción de dichas utopías las que están presentes en Cuba en los días de la feria. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.